Desde nuestros estudios de Avenida Zapiola, 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Renovamos el aire. Renovamos el aire. Renovamos las energías. FM Estilo 99.5. Estamos en invierno. Estamos con vos. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, de Pedrea y Amanda, la que hacemos todos los días, la que nunca bloca, la que no olvida. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos una vez más a la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, les da la bienvenida a este humilde programa desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Hoy en la mesa de trabajo tenemos la compañía de Matías Estelmaxuk, un nuevo compañero que se suma a esta mesa de trabajo. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación y espero poder seguir acá. Gracias a vos por tu colaboración, ya que generalmente los días sábados suelen ser día de descanso. Bueno, es bueno que vos prestes una hora de tu día de descanso para ayudarnos acá en la mesa. Es por una buena causa, así que vale la pena. Sí, más que nada difundir y generar, si se quiere, el debate entre los trabajadores en temas que tienen que ver con los trabajadores, como dije al principio del programa. Y podemos empezar actualizando los datos del tiempo, que se perfila un día caluroso el día de hoy, anticipando a la tormenta de Santa Rosa, seguramente. Tenemos un día muy lindo en la ciudad de Posadas. La temperatura es de 27 grados centígrados. La sensación térmica se mantiene ahí también. La humedad es apenas del 48%. Así que tenemos un día muy lindo. Hay mucho sol, pero hay intervalos de nubes. Así que tenemos un día bastante lindo. Y atención los que tienen por ahí patio con pasto en la casa, porque seguramente hay un viento norte que podría ocasionar la aparición de una que otra serpiente, como se... Alguna que otra ya estará por acá, ahí, ¿no? Acá sí. En la ciudad de Posadas por ahí ya no se ve tanto, pero en el interior de la provincia seguramente todavía... Bueno, pero puede pasar, ahí todavía Posadas mantienen sus pastizales, si se quiere. Sí, tengo parientes en el interior de la provincia que ya me mandaron fotos de la aparición de una yarará en una chacra, así que... Hay que tener cuidado. El viento norte influye en esto, créase o no. Bueno, Matías, comenzamos el desarrollo de la información anticipando los títulos que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cuáles son? Tenemos mucho para hablar. Vamos a empezar hablando de lo que fue el paro de CETERA y el conflicto con lo que fueron los docentes, ya que hay fuertes descuentos por los días de huelga. Así es. Convocó CETERA a un paro nacional, de la misma forma lo hizo la Federación Nacional Docente, a la que pertenece UTEM, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. Bueno, esto si se quiere ocasionó que aumentara el número de el porcentaje de adhesión de docentes a la medida de fuerza, así que se habla de un 95% de adhesión a esta medida de fuerza. ¿Qué más tenemos? También vamos a estar hablando lo que es la candidatura para la Comisión contra la Tortura de Graciela Franzen. Así es, la Secretaria de Derechos Humanos de la Comisión Directiva Provincial de CTA Misiones, Graciela Franzen, es candidata a integrar la Comisión Antitortura Policial acá en la provincia de Misiones. Un puesto que está reservado, si se quiere, para organizaciones independientes del poder de turno, que bueno, por supuesto el gobierno de turno en este momento está tratando de colocar a sus propios funcionarios. Están tratando de llenar de funcionarios, claro. Quedamos en lo mismo de nada. Claro, quedaría una comisión a regular lo que a los que están gobernando debería ser independiente, así que un tema interesante para tratar el día de hoy. Sostener, por supuesto, la candidatura de nuestra compañera Graciela Franzen en ese puesto sería muy importante. También vamos a estar hablando, no podemos dejar afuera, lo que es el conflicto con los inspectores de tránsito, que terminó inclusive con agresiones el jueves. Sí. Luego del desalojo frente a la municipalidad. Es una medida de fuerza o una reacción, si se quiere, de los trabajadores de los inspectores de tránsito de la ciudad de Posadas, que es digno de ser analizado en profundidad, ya que tiene muchas aristas, más allá del reclamo en sí, que tiene que ver con lo salarial y con la estabilidad laboral, en la dinámica que se vive entre los propios trabajadores, su relación con uno de los sindicatos municipales que se sabe desde hace mucho tiempo, que está más que nada destinado a sostener políticas del patrón antes que defender a sus trabajadores, y por supuesto la participación de otro sindicato como es ATE y CTA dentro de esta problemática. Y también, bueno, tenemos noticias desde el CIPTED que fueron al paro en esta semana que pasó, reclamando con reclamos salariales y también con temas de estabilidad laboral, y por supuesto haciendo honor a la memoria, si se quiere, de la desaparición física de Luis González hace ya un año, un trabajador del CIPTED que bueno, falleció tempranamente, y también militante activísimo de CTA, a quien recordamos, y bueno, mandamos un saludo si está escuchando a Betina Páez, su señora, que bueno, lo recordamos a Luis, celebramos, más que recordar su desaparición, celebramos su vida, y le tratamos de recordarlo con alegría como era su forma de ser. ¿Una noticia más tenemos? Una noticia más, porque no podemos dejar de lado lo que fue la marcha por el boleto estudiantil que realizaron los estudiantes, los futuros trabajadores, pidiendo que haya regulaciones y que haya conteos de la cantidad de beneficiados que hay con el boleto, para regular un poco los ingresos, y porque reclaman que tiene que haber un diálogo entre ambas partes. Atención, estudiantes de todos los niveles, entonces, hay dudas con respecto a la continuidad del boleto gratuito, así que de parte del gobierno y de las empresas garantizaron que el boleto iba a seguir vigente, el boleto gratuito. Esa misma mañana salió la noticia, inclusive, por lo que muchos dudaron que se realice la manifestación, la marcha de los estudiantes. Sin embargo, la marcha también tenía otro propósito, que es el de buscar entablar diálogos entre ambas partes. Así es, así que bueno, vamos a tratar de desarrollar también ese tema que afecta a buena parte de la población misionera, ya que en el interior de la provincia, en muchos lugares todavía no se aplicó este boleto estudiantil gratuito. Así que hacemos una pausa, estamos recibiendo ya a personal de los inspectores de tránsito que vienen a contarnos este compañero qué es lo que está sucediendo con esta problemática. Música, acomodamos las calchas y seguimos en la hora del 14 bis. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Si arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta,

Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, quien les habla Ernesto Avellaneda, en la compañía de Matías Estelmaxuc, oriundo de Apóstoles, donde también hace mucho que se viven diferentes situaciones, y bueno, vos viviste en carne propia lo que es la problemática de la yerba y los tariferos. Exactamente, siempre estamos teniendo muchísimos problemas con lo que es la tarifa de la yerba, porque es muy baja para el tarifero independiente, digamos. Mm. Algo que le termina siempre conveniendo a las empresas, que lo compran a precio muy barato y después lo revenden, el producto ya elaborado, a precios muy elevados. Sí, la problemática de los tariferos, una solución que nunca llega a pesar de los diferentes gobiernos y los diferentes empresarios, no llega la solución para el eslabón más débil de la producción de la yerba mate. Tenemos muchas noticias, habíamos anticipado muchos títulos para el día de hoy, Matías, pero creo que tenemos que darle prioridad a lo que dijimos al principio, la situación que están viviendo los trabajadores de la municipalidad encargados de controlar el tránsito en la ciudad de Posadas. Están con nosotros para hablar del tema Iván, Carmen y Alejandra. Son trabajadores, inspectores de tránsito, que están llevando adelante reclamos y medidas de fuerza que inclusive no están siendo acompañadas por el propio sindicato al que están afiliados. Empezamos por saludar a Iván. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor. Un gusto estar aquí en esta mesa. Uh-huh. Y gracias por escucharnos. Iván, por favor, contanos desde cuándo están realizando estas medidas y por qué, Carmen o Alejandra. Buenos días por empezar, Carmen. Buen día, chicos, gracias. Bueno, esto comenzó hace un mes aproximadamente, que empezamos a incendiarnos unos a los otros y nos juntamos en asamblea. En realidad nuestra medida comenzó hace como 2 semanas, estamos luchando por algo justo y sin complicar a nadie y sin querer alcanzar lo imposible, es nuestra lucha por algo justo para todos, no solo para el grupo que está acá. Concretamente, ¿cuál es el reclamo? Y los pedidos puntuales son el tema de adicionales, los adicionales que se nos regatea a nosotros y se le termina dando a gente que ni siquiera trabaja en la dirección de tránsito. ¿Los adicionales consisten en qué? ¿En el pago de horas extras? Lo que sería hora extra en otro lugar, ¿no es cierto? Nosotros hay lugares donde se presta servicio fuera del horario nuestro de trabajo y eso es llamado adicional. Los nocturnos de fin de semana generalmente pueden ser, ¿no? También. Particularmente el tema adicional es debido a ejercer la profesión fuera del horario normal que uno tiene, si uno es turno mañana o turno tarde, viene fin de semana o hace doble turnos o viene a la noche, o cuando hay eventos especiales. Ya sea la estudiantina, claro, claro. Y pregunto, ¿qué argumenta la patronal? ¿Por qué no les paga estos adicionales? ¿Porque no corresponde o porque no hay plata o porque le dan a otros? ¿O no le asignan horas extras, si se quiere, a ustedes? Primeramente, el tema adicional es una problemática general de los inspectores y hace mucho se viene haciendo escuchar esa problemática, se viene haciendo eco, y en una de las tantas asambleas que tuvimos, uno de nuestros jefes, sería nuestros encargados, se comprometió a tratar de solucionar mediante sus posibilidades esta problemática. Señor José Robledo, el director general de tránsito, fue quien se comprometió a ayudarnos con este... Ayudarnos a solucionar este tema, digamos. Nos dijo que les demos tiempo, nos estableció un monto. Le creímos al señor mediante la cotidianidad que tenemos con él, teníamos un aprecio considerable. Mucha confianza. Y confianza más que nada. Cuestión que pasaron los meses, pasaron los días, el señor nos dice, nosotros había compañeros que pasaban los 15 adicionales, el señor... ¿Que se le estaba debiendo? Se pasaban de adicionales. Hacían hasta 15 adicionales, digamos, o sea, lo que es doble turno, claro. Toda esa cosita. Estaban más afuera de la casa, que estaban todo el día prácticamente trabajando, porque de eso lamentablemente dependemos. Y bueno, el señor un momento adecuado nos dice que lo que es recursos no alcanza, que estableció si podríamos considerarlo y fijar un tope de 8 adicionales. Y si uno se pone a pensar el contexto nacional, provincial, con el tema económico más que nada, uno le entendió, repensó, reflexionó sobre esas cuestiones, más por el contexto que estamos viviendo actualmente en Argentina, en la provincia de Misiones y en Posadas, y también más por, como vuelvo a traer, la confianza y el cariño que teníamos con este señor, lo cual se aceptó la propuesta de dicho señor, pero después, al pasar el mes, nos dimos cuenta de una existencia de un documento, de una planilla de adicionales de personas que estaban, que son administrativas, que trabajan de lunes, específicamente gente administrativa que no prestan servicio en la calle, porque justamente el servicio de adicionales es para la gente que está trabajando en la calle. Son personas que no prestan ese servicio y que al ver esta planilla a la que hace referencia mi compañero, figuraban 15 adicionales por cada persona. Ahora, si el reclamo más fuerte es por los adicionales, para que se les otorgue adicionales, lo que se le había pedido, que sea por decreto. Pero me hace pensar que el sueldo normal de ustedes es insuficiente. Bajísimo. Exactamente, bajísimo. ¿Podríamos saber de cuánto estamos hablando, el sueldo normal, digamos? Categoría 22, si mal no recuerdo, yo cobro la categoría 22, 3.700 Y monedas. Están obligados prácticamente por la necesidad a hacer horas extras. Y lo que vos decías, hay compañeros que seguramente están más fuera de la casa que con su propia familia. Justamente con el conflicto económico que estamos teniendo en estos momentos, que toda la Argentina lo está teniendo, lastimosamente... La gente que tiene familia, sobre todo, que hay que hacer hincapié en eso, la gente que tiene familia, le cuesta muchísimo. Porque hablamos de gente que tiene que no solo alimentar a sus hijos, tiene que vestirlos, educarlos. ¿Y cuánto termina durando esta jornada con las horas extras? Son jornadas de 6 horas y en horario nocturno son de 8 horas. Pero vuelvo a traer a colación lo que dije. De por sí nuestro salario no supera el mínimo salario mínimo vital y móvil. Entonces lo cual creo que no me quiero ni imaginar cuando se jubilen cuánto les toca, lo cual creo que deberían ir pensando también en reclamar. Estoy viviendo eso, por eso es que siempre a estas medidas me pliego. Tengo casi 59 años y no es posible que yo a mi edad esté apostada en una esquina cuando tengo compañeros jóvenes que pasean en móviles, acompañantes de móviles, señoritas jóvenes que tienen su privilegio, cierto privilegio que no tengo yo. Hay cierta discriminación también. Mucha. Sí, cierta es ponerle un tope. Bueno, el sindicato en el que están nucleados la mayoría de los inspectores de tránsito es el SOEMP, que es el sindicato municipal. Sí. ¿Qué respuestas les da el sindicato? Que no están... Negativas. Que no apoyan nuestras medidas. No están de acuerdo, digamos. Están apoyando la idea de la patronal, básicamente. Ahora, si me permitís, te voy a explicar cómo la reunión que tuvimos el miércoles a las 17 horas en la costanera, ahí en el multicultural, martes. 17 horas. Es cierto. Ellos nos tiraron sus ideas, estábamos consensuando, pero nosotros, los que estábamos en esa mesa, respondemos a un grupo mayor. No éramos los que estábamos solos ahí dentro de la oficinita. Eran nuestros compañeros esperando una resolución, una buena respuesta, algo lógico de parte de ellos. Y no nos cedieron a lo que nosotros necesitábamos, que se cerraron en que nosotros somos unos loquitos, caprichosos, porque eso dijo el señor secretario de Seguridad Vial, sí, y también lo repitió el señor Porto. Fíjate, Matías, y le decimos a la audiencia también cómo la dinámica de esta problemática, de este conflicto, es casi de manual, ¿no es cierto? Unos pocos que se animan a juntarse, que se animan a conversar. Me imagino yo, como muchos ambientes de trabajo de la administración pública, que ha de haber mucha presión y persecución política, si se quiere, especialmente para los que no son de planta permanente. Entiendo que Iván, por ejemplo, dentro del espacio de ustedes conviven varias figuras. Está el de planta permanente, uh-huh. Iván, por ejemplo, que es contratado sin relación de dependencia, que un contrato que seguramente hay que renovar periódicamente, así como Alejandra, que también tiene un contrato, solo que con relación de dependencia. ¿Cómo manejan ustedes esta persecución que sienten, por empezar, y cómo se animaron, ¿no? Bueno, trayendo a eso, este tema que usted tocó justamente, miren, nosotros, volviendo al tema del martes, que hubo la reunión, fuimos prácticamente casi 10 personas de parte de tránsito como referentes, representantes de todos nuestros compañeros, para establecer una mesa de negociación con el sindicato de mediador, supuestamente, y la patronal, o sea, el poder ejecutivo. Bueno, mediante el desarrollo de la mesa hubo muchos inconvenientes, porque al refutar los argumentos de cada uno y al no interesarnos sus propuestas, hubo, digamos, mala expresión de parte del otro lado, digamos, ya sea imponerse ante cuando uno estaba hablando, no dejar hablar. Como en su momento le dijimos a una persona, que el que tiene la verdad no es quien habla o grita más fuerte. Entonces, yo a esto voy. Si se establece una mesa de negociación, una mesa técnica, si se quiere, creo que todos debemos estar dispuestos al diálogo y escuchar el discurso del otro, lo que tiene para decir, y mediante esos llegar a un acuerdo entre los intereses en común que hay. Pero bueno, en esto fue particularmente complicado. Y también, le digo a modo personal, yo al estar en esa mesa, yo me animé sabiendo que podía tener represalias, y justamente ese día, llegar a mi hogar tipo 11:30 de la noche, ya surgió un llamado diciéndome que mi contrato estaba en la cuerda floja, que me aparte de esta lucha y que revea lo que yo hago, porque no es bueno. Estaba pateando en contra de ellos, siendo que yo nada más explicaba que nosotros íbamos a escuchar, mediante la asamblea se iba a decidir. Nosotros como mesa de referentes no podemos decidir por la cantidad, y nada más. Esto es una lucha de ejercer y hacer conocer nuestros derechos y nuestras necesidades. Es una persecución terrible lo que está. Pero no solamente, no solamente a él, sino que a varios compañeros que estaban acompañando la lucha, hubieron mensajes, hubieron llamadas, amenazas de todo tipo, de que van a dejar cesante a la gente, de que no van a renovar los contratos, ya sea a fin de este mes o a fines de diciembre. Ahora yo pienso, ¿no? Ustedes se sentirán que están jugados, y creo que estas cosas que están contando son gravísimas, y bien son usuales en este tipo de conflictos, en especial en estos lugares tan politizados. Creo que amerita una denuncia penal en un principio, y al INADI también, ya que si en caso de que se efectivice esta amenaza, estarías siendo discriminado por la lucha que estás llevando adelante. Pero no solamente hubo esa clase de amenazas, sino que ayer también recibimos amenazas de que iban a caer, por así decirlo, ¿no?, de mala forma, de forma agresiva, a tomar el lugar donde estamos nosotros, donde nosotros nos estamos haciendo ver, escuchar, un lugar donde nosotros estamos haciendo un reclamo pacífico, donde hay muchas mujeres, porque somos muchas mujeres también en tránsito, donde la gente que está reclamando sus derechos está con su familia también, que eso quiero resaltar, que es una medida pacífica, ¿no? Estamos... Yo me quedé con algo de cuando hablamos del director general. ¿Ustedes piden la destitución de él también o no? Y sí. Sí, porque yo creo que cuando reclamás lo tuyo y estás viendo que esa es la persona que administra supuestamente en cuanto a papeles, él era la única persona que administraba los adicionales. ¿Y su función no la cumple directamente? Y no, porque vos no podés ser el director general, el director, el jefe de departamento de tránsito, no podés ser el encargado de servicio. Yo creo que lo apreciamos muchísimo. Sí. Sentimos en el corazón esto que estamos haciendo por él, pero nos falló. No, y aparte, considerando que el director de tránsito debería ser un compañero de trabajo, más allá de que tenga un cargo tal cual, jerárquico, tal cual. No es representante del patrón, es representante de los... Permitime que te voy a decir algo. Sí. Hace poquito nosotros hubo un inconveniente y perdimos nuestro director general, el señor Carlos Mesa, ustedes lo conocen, un señor al que hoy lo cruzamos y lo saludamos como si fuera de la casa, y él se siente con esa camiseta. ¿Le costó mucho a Robledo hacer el paso al costado? ¿O le cuesta? ¿Cuál es la historia? 11:36, la hora en la República Argentina. Es hora de escuchar música en la hora del 14 bis. Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba a mí. Siempre hipotequé mi vida para poder seguir. Riesgo, amor y fantasía, las claves para mí. Siempre te busqué, siempre tuve que llorar para ver que esta vida valía. Siempre desperté de mis pesadillas y nunca temblé. La paz que necesito antes, dormía todo el día para reconstruir todas mis neuronas perdidas que se quisieron ir. Pronto caí que estaba herido, ya no quería reír. Todos me daban por perdido, cansados de insistir. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. Que le pase a mis amigos de ayer, a los de hoy y siempre. A los de hoy y siempre. No le dan los ojos para ver, pero el pibe sigue igual, necesita estar despierto. Siempre vuelve ahí, y aunque duela, nunca deja de aprender. Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba bien. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. Que le pase a mis amigos ayer, a los de hoy siempre. A los de hoy siempre. A los de hoy siempre. A los de hoy siempre. Uno tras otro, tus elegidos. En invierno sonamos más arriba, más arriba. Calidad, estilo y buenas canciones. Invierno 2016. FM Estilo 99.5. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, y acabamos de escuchar buena música. ¿Qué escuchábamos, Matías? Escuchábamos Antes de la Mancha de Rolando. La temperatura en la ciudad de Posadas, Ernesto, se mantiene de 27 grados, humedad del 48%. También están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren llamar a la línea fija de comunicación 4-46-10-61. Si querés enviar mensaje de texto o WhatsApp, 3764-73-78-74. O escuchar a través de internet, www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y estamos conversando con representantes de trabajadores, inspectores de tránsito de la ciudad de Posadas, que están llevando adelante un conflicto que tiene que ver con reclamos salariales en un principio. Y hablábamos fuera de micrófono que, fíjate vos, lo salarial generalmente ocasiona que la gente salga a la calle, ¿no? Pero a colación siempre también hay otros reclamos que a veces quedan postergados, que tienen que ver, por ejemplo, con los materiales de trabajo que también están demandando estos trabajadores. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de insumos, de materiales de trabajo, ya sea los repuestos para los móviles, por alcoholímetros, porque contamos únicamente con uno. Hay una flamante ordenanza que habla de alcohol cero en la ciudad de Posadas y no hay forma de controlar. Pero no solo eso, también por decreto municipal nos encontramos en emergencia vial. Así que con más razón nosotros tendríamos que tener los recursos suficientes, pero también hacemos hincapié en lo que sería entrega de uniformes. El término emergencia vial infiere en el hecho de que tanto Nación como provincia y municipio destinan fondos para... Extraordinarios, ¿no es cierto? Sí, destinan estos fondos y tiene prioridad lo que es el tránsito, ya que estamos en emergencia, por la alta tasa de accidentes que hay, lo cual, trayendo de nuevo la ordenanza de alcohol cero, con esta nueva gestión de gobierno se aprueba esa ordenanza, que está buena, es un ejemplo para los demás municipios, pero con la falta de insumos, con la falta de materiales, con la falta de personal a veces, es impracticable, no se llega al mensaje que se quiere llegar al ciudadano de alcohol cero, por la falta de... Yo particularmente, a modo personal, le digo que mi primer uniforme fue heredado de un familiar. Ah, mira. No es que el municipio me lo dio ni nada de eso. Después, a los 6 meses, me dieron una campera, la campera verde que tienen los inspectores. Pero la gente que está entrando ahora, la gente nueva, no tiene uniforme. Y si tiene que comprarse los uniformes, claro, siendo que uno es el que tiene que hacer llegar el mensaje de alcohol cero a la gente. Ahora les saco un poquitito, si se quiere, de la problemática, de la lucha que están llevando adelante, y quiero entrar un ratito por lo menos a esta problemática que vive, ya que están aprovechando la visita de ustedes, esta problemática que vive la ciudad de Posadas y la provincia en general, que tiene que ver con la cantidad excesiva, impresionante, de accidentes viales y de muertes ocasionadas por accidentes viales, al punto tal que ahora somos noticia nacional por el tema de la chica que chocó con el Mini Cooper de 15 años de edad. ¿Qué reflexión les trae esto? ¿Cómo se encararía? ¿Qué soluciones habría? Ustedes que están son parte, protagonistas, si se quiere, de la problemática, ¿no? Bueno, ahora que tocaste ese tema, quería hacer referencia a que justamente ese fin de semana que lastimosamente 2 personas perdieron la vida, que nosotros lamentamos terriblemente, porque es impresionante, digamos, sobre todo el caso de la chica esta. Pero justamente ese fin de semana, nuestro director, por libro de guardia, eso está sentado en un libro de guardia, que es lo que nosotros tenemos, que suspendió los operativos del fin de semana. Justamente, exactamente ese fin de semana fue que había suspendido los operativos. Y bueno, ¿Con qué argumentos? Una orden de servicio que se escribe en el libro de guardia. No hay servicio. Es verdad, más que nada fue a modo de represalia, porque ya nos encontrábamos en asamblea permanente. Para que no haya adicionales ese día. No, sí, por el mismo hecho ya habíamos comenzado la asamblea. Claro, ya estábamos en asamblea permanente, entonces fue una especie de represaria y bueno, tuvimos que lamentar esto. Entonces, ¿Y ustedes que están viviendo esta situación de la calle, ¿no? Que son protagonistas del ambiente, del tránsito, desde su punto de vista, ¿qué solución podríamos encontrarle a esta problemática de los accidentes y las muertes en tránsito? Mucha educación y valores, porque yo creo que ya no pasa por por cuenta nuestra, digamos, de lo que sería la dirección de tránsito de los inspectores, porque ya creo que va más allá de eso, creo que es algo de que tendría que ya iniciar en la casa, porque podemos poner un inspector por persona en la ciudad de Posadas, pero si no se cambia la mentalidad de las personas, creo que vamos a seguir lamentando de esta forma. Si vamos a lo normativo, toda persona que maneja o conduce un vehículo tiene un carnet que la habilita. Dicho carnet infiere un examen teórico y práctico, lo cual te habilita a conducir un vehículo. Y una charla. Fíjate vos que el rol por ahí del inspector de tránsito sería bueno que vaya más allá del control casi policial que hacen en la calle, sino más bien el educativo, ¿no es cierto? Es que nosotros estamos para educar, prevenir y por último sancionar. Las sanciones claro. a la última instancia. Exactamente. Claro, lo que primero, digamos, yo en mi caso siempre cuando a los improperios y ofensas que me hace la persona que con la que me enfrento por ahí por alguna infracción que estoy confeccionando, le digo que si no se corrige en su actitud, no va a seguir esto así, porque nosotros no tenemos por qué estar si en la sociedad no existieran infractores. Se está comunicando, nos mandó un mensaje Lucas Escalante, un amigo de la mesa acá de trabajo de la hora del 14 bis, que dice: apoyo a la lucha de los trabajadores de tránsito, sigan con sus reclamos que son más que justificados. Y también está en la mesa de trabajo acompañándonos el día de hoy Marcelo Graciadei, también un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, ¿cómo van? Y que también quería hacer un aporte a la discusión. Sí, en realidad yo creo que hay que empezar a cambiar las leyes y hay que entender que una persona antes de beber está consciente. ¿Sí? Entonces, si yo estoy consciente que sé que no se puede beber y después conducir, entonces cambiar las leyes tienen que ser más severas. O sea, no hay que atenuar después que pase un accidente y que salga a los 3 días. A mí me parece que cambiar las leyes directamente. O sea, si es como, digamos, vos sabés que si tenés un arma y salís y matás, te vas preso y es muy difícil que salga. Entonces, beber y manejar es lo mismo que vos que salgas un arma y sabés que puedes producir un accidente. Así es. Ahora, yo sí. Discúlpame que te... No, el micrófono es suyo, Sena. Ustedes saben perfectamente que la sociedad hoy día se aprovecha de la tecnología y existen esos grupos en los que la misma sociedad atenta contra sí misma. Estás hablando de los grupos de WhatsApp, exacto, donde revelan dónde están los controles de tránsito. Claro, y por ejemplo te dicen alto operativo. ¿Y saben una cosa? Los altos operativos consistían en educación vial. Estábamos con la gente de Educación Ciudadana de la Municipalidad, compañeros de otro sector que estaban también en la misma preocupación. Alto operativo, no nada que ver. Vos salís y sabés que antes de arrancar tu vehículo te colocás el cinturón, verificás todo lo que tenés que verificar, los espejos retrovisores, que estén en posición, que tu asiento esté en posición, verificás el vehículo en sí, después lo arrancás. Primero, y también si tenés un acompañante, le insistís con la seguridad, ¿no es cierto? Tu cinturón, el cinturón de tus acompañantes. Y eso era lo que nosotros escuela, le pedíamos, ¿eh? ¿Entienden? Lo que le pedíamos era eso. ¡Qué alto operativo! A ver si por ahí, aprovechando la tecnología, primero se van y preguntan qué estamos haciendo y después comunican. Pero ahí, yo te iba a decir, en esos grupos de WhatsApp, hay hasta altos funcionarios que están adentro de esos grupos tal de cual, WhatsApp. Tal cual. Porque son los que mayores infracciones cometen. Tal cual. Nosotros hemos, en esos días, llamado la atención a concejales, diputados. Y creo que si alguno se anima a contarlo, no fuimos agresivos, no hemos pedido coimas, no le hicimos ninguna insinuación que no sea nada más el cuidado de su vida, que es nuestra preocupación. Así es. Retomando el tema del conflicto que están llevando adelante, seguramente, como es normal en estas situaciones, los acusarán de que ustedes llevan o tienen un interés político partidario en esta situación, por ahí que están apoyando a algún candidato opositor o siendo apoyados por algún opositor, están recibiendo este tipo de críticas y qué responden a eso? Mire, yo a modo personal creo que si fuese interés político, con algo a futuro a gran escala, beneficiando a unos pocos, yo creo que este reclamo sería diferente, porque nuestro reclamo es la reestructuración de adicionales y la unificación de bases también. ¿Cómo? La unificación de bases. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que tengamos un espacio físico donde estemos todos. Tanto infantes, que son la gente que ven caminando por la calle, como los motorizados, que son los chicos que están en los móviles, en las patrulleras. Sí. En eso consistiría, digamos. Lo cual, entonces, traigo de nuevo el hecho de que, si fuese político como se dice, sería para unos pocos, pero nosotros pedimos para todos nuestros compañeros, que están de acuerdo o no, que apoyen o no esto. Nada más queremos salir de la calle, que un adicional valga, que valga salir un domingo a trabajar en vez de estar en familia, mientras todos están en familia uno está trabajando, y que valga la pena. ¿Cuántos inspectores de tránsito hay en la Municipalidad de Posadas? Somos 177 los inspectores. ¿177 entre infantes, motorizados? Ahora, sí, te voy a detallar. Sí. Tenemos 89 titulares, 40 contratados con relación de dependencia, 48 sin relación de dependencia. Entre todos estos, como es lógica y es desgaste del trabajo, tenemos 3 personas con tratamiento prolongado, 4 personas que están haciendo horario reducido y 2 personas con certificado médico que la semana que viene vuelven al trabajo. Me imagino que ha de ser un trabajo estresante también. Porque usualmente no son los más queridos de los funcionarios públicos de la municipalidad los inspectores de tránsito, pero hacemos escuela, como decimos, y recalcamos esto, ¿no? Que la función de ustedes principalmente es educar, prevenir, tal cual, y por último sancionar, tal o sea cual. Que depende mucho, como decía Alejandra, depende mucho de, en realidad, de la propia educación del automovilista, el motociclista, el peatón mismo también es parte de del trabajo de ustedes. El principal y el más importante. Mediante lo que usted dice, al rechazo que tiene la persona a nuestro uniforme, digamos, si usted se da cuenta, cuando tomamos estas medidas en estos días, si usted va ahora a lo que es el microcentro, se encontraría con un caos, porque al fin y al cabo nuestro rol también es de ordenamiento del tránsito, y si usted puede ir por las avenidas principales, autos en doble fila, autos tapando rampa, la senda de los ciclistas que nunca se respetó en Francisco de Haro, Tal cual. Y eso no pasa por el control, sino porque no podés poner un inspector en cada cuadra. Depende de la educación. De la educación y sensibilidad, si se quiere, del automovilista. Y con respecto al número, respecto al número de trabajadores, 177, casi 200. ¿Cuántos están participando de esta manifestación? ¿Y cuántos por ahí a veces apoyan pero no se animan? En un principio estuvimos casi el 90%, estuvimos de acuerdo con cuando se hizo la primera asamblea, pero por motivos que en este caso quisiera resaltar, que me parece que son políticos, la agrupación Movepe, que es una agrupación que estuvo haciendo campaña política para el señor Lozada, estuvo amenazando, digamos, a los chicos, los estuvo amedrentando. Lastimosamente algunos compañeros decidieron no compartir con nosotros esta idea, y al grado de que hoy, me parece, si no estoy errada, una compañera nueva que pertenece a esta agrupación salió a hablar diciendo que ellos eran 14, que ellos eran 14 o 15 inspectores los que no estaban a favor y que estaban trabajando. El resto somos los que estamos en asamblea y que nos encontramos en la lucha por los derechos de todos. Qué triste esta situación que se vive en cada uno de los conflictos, especialmente en los que tienen que ver con los reclamos municipales, el apriete por parte de la patronal, el apriete político, y creo que también deberíamos empezar a discutir la forma en que se ingresa a estos puestos de trabajo, porque sería bueno que se inicie un debate sobre el ingreso a la carrera por mérito, por concurso. Por capacidad, y no por otros medios que a veces no son los más dignos, si se quiere, pero bueno, son necesarios porque hay que laburar, ¿no? También creo que, agregando a lo que vos decís, que no siempre nos surge a nosotros el hecho de digamos, que por un concurso o algo así tengamos nuestro lugar de trabajo. La oportunidad de ascenso, sí, ¿no? Claro, no, yo creo que hay situaciones en las que, bueno, recalás en ese lugar, pero si vos estás trabajando por necesidad, yo creo que al lugar lo tenés que amar. Sí. Tenés que ponerte tu camiseta y salir con esa obligación de llevar el pan de cada día a tu casa honradamente. Aprender a querer el trabajo, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Sí, exactamente. Aprender a querer el trabajo es saber cuántos compañeros tenés, quiénes son ellos, qué necesidades tiene, aunque no las pueda solucionar, estar al lado de ellos. Y también, sobre todo, ¿sabes qué? No te dediques a la vida de ellos. Dedícate a la tuya, que hace en bien de los demás. Minutos finales de la hora de 14 bis, un mensaje final para la comunidad y para los compañeros de trabajo también, ¿no? Bueno, sobre todo que el señor intendente, por favor, digamos, podría decírselo así, se tome la molestia de acercarse a nosotros, escucharnos, porque yo creo que las dos campanas tendría que escuchar. Ya le escuchó al directivo, ya escuchó al ejecutivo, digamos, entonces sería bueno que él se acerque a nosotros, que él nos escuche, que él pueda ver en la situación en la que estamos, porque esto es algo pacífico, como les dije antes, somos personas que tenemos familia, hay mujeres, y toda esa gente es la que nos está acompañando en esta huelga. Y ¿Iván? Por mi lado, quería traer a modo de reflexión que el porqué de tanto apriete, porqué de tanto rechazo, yo creo que al ganar esta lucha se va a generar un quiebre de un paradigma establecido, de un paradigma de apriete, de un paradigma del cual no te dejan ejercer la libertad de manifestarte y comentar que vos querés que tus derechos se cumplan, lo cual infiere a muchas personas, a muchas entidades, y solamente los trabajadores estamos reclamando lo nuestro, y al quebrar esto creo que va a haber un antes y un después en el municipio mismo. Entonces creo que por eso esta lucha es importante, y le invito a la sociedad que, si quiere, podría venir a verificar el estado de los móviles, el estado de las personas, sobre todo los compañeros, para aclarar muchas cosas que se están diciendo de nosotros. Carmen, ¿alguna despedida? Y solamente volver a hacerle reflexionar a la sociedad y sobre todo a nuestros compañeros que no están en la lucha. No lo hacemos por el interés mismo de llevarnos nosotros la corona, sino que la corona nos la pongamos nosotros dignamente con la camiseta que tenemos. Adelante, tránsito. Esa, bueno, yo por mi parte les quiero felicitar a ustedes porque está muy bien lo que hacen. Hay que denunciar, tiene que salir a la luz las cosas que pasan detrás. Porque uno lee las noticias y los acusan a ustedes de que son los malos de la película, digamos, sin saber qué es lo que reclaman, o por lo que pasan, o por lo que están sufriendo. Así que verdaderamente les felicito que esto incite a los demás a rebelarse y a reclamar lo que les pertenece, a reclamar sus derechos, y esperamos que sean escuchados y que verdaderamente puedan solucionar todos estos problemas. Y ojalá coronen con éxito la lucha, porque de otra manera serviría como un ejemplo para el no te metas, para el no luches, para el no te defiendas. Así que felicitaciones y éxitos. Estamos llegando al final de la hora del 14 bis. Ya están llegando los muchachos de bombilla tapada ahí para traer más información aún a la tarde de Radio Estilo. Nos despedimos, Matías, gracias por tu presencia. El tiempo es tirano, permitime mandar unos saludos. Sí, por favor. Quiero mandar saludos a Verónica González, que está cumpliendo años hoy. Me pidió que le mande saludos, por favor. Un saludo para Cintia Quiñones, que está escuchando también. Y un saludo muy especial para Brenda Núñez, que desde hoy está mandando mensajes y está opinando con respecto a esto. Ah, baby, ¿por qué no leíste, pues? No, demasiado. Bien. Y para Gonzalo Molina, que está haciendo gestos atrás del... Nos despedimos entonces de la hora del 14 bis por el día de hoy. Nos encontramos próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. Estás en el invierno 2016. Estás en FM Estilo 99.5. FM Estilo 99.5. Con la mejor onda. Estás viendo esa cocina, ¿no? Te encantó ese celular. ¿Y qué te pareció ese microondas? Ya estás en el baile. Aprovecha todos los días 25% de descuento con tu crédito Cetrogar en productos seleccionados y llévate eso que tanto querés. Además, encontrá las mejores ofertas en tecnología, electrodomésticos y motos. Si estás en el baile, vení a Cetrogar y disfruta la financiación que nadie te da. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Ganser. 400 modelos para su elección. En su moderno local de Alvear 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas, Misiones, Argentina. Allí donde hay energía, hay proyectos, trabajo, crecimiento, sueños. EMSA compromete todos sus recursos humanos y técnicos para responder tanta demanda de crecimiento y expansión. EMSA no es solo un proveedor de luz, es protagonista del imparable crecimiento de Misiones. Hay decisión, hay energía, hay progreso. Con EMSA, Misiones crece, todos crecemos. Con Juga con Maradona se viene una primavera de premios. 10 millones de pesos, más un viaje a Ibiza y la donación de juguetes en el primer premio. 2 millones, más una 4x4 en Fortunato, más todos los premios de siempre. Juga con Maradona y gana. Carolina, necesito que... Librería 6 de junio, señor. Sí, pero además necesito... Librería 6 de junio, señor. Pero también necesito librería que... Librería 6 de junio, señor. Ok, comuníquese con Librería 6 de junio. En Librería 6 de Junio no solo encuentra artículos escolares, también tenemos toda la línea para oficina y para profesionales y aficionados en artes plásticas, óleos, acrílicos y lo que necesite. Librería 6 de Junio, en Avenida Tambor de Tacuarí, casi Santa Catalina, y en Ayacucho 2081, frente a Plaza San Martín. Teléfono 428-813 y 428-463. Librería 6 de Junio. El Instituto de Previsión Social Misiones informa que el gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de la moratoria previsional y la ventana jubilatoria hasta el 31 de diciembre de este año. La moratoria previsional permite a todos los empleados públicos aportantes al IPS que no cuenten con la totalidad de los aportes requeridos obtener su jubilación abonando el faltante en cuotas que se descuentan de su haber previsional. En cuanto a la ventana previsional, se consideran los haberes no remunerativos que no se computaban habitualmente para el haber previsional, lo que permite al empleado público jubilarse con un ingreso de entre el 75 al 82% de su sueldo neto de bolsillo, es decir, un valor muy cercano al percibido mientras estaba en actividad. Hasta el momento, ambos regímenes han beneficiado a aproximadamente 2.200 afiliados. Vigencia de la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2016. Instituto de Previsión Social Misiones. Nuestro norte es el afiliado.